El Cuerpo de Investigaciones Judiciales, la Policía Judicial, el Ministerio Público Fiscal, ¿por qué considera que un buzo y un pantalón de San Lorenzo son evidencia de algo, un crimen, claro, o un delito? El arma, sí. Ahora, ¿qué es esto de... Ah, bueno, ¿vieron? Tiene ropa del club, claro, es un barra, es un delincuente. No tiene asidero judicial y mucho menos... un asidero democrático con el fútbol. Mm. Es una forma de fomentar la criminalización y el delito futbolístico y la estigmatización sobre los hinchas. Recuerdo en algún momento cuando se investigaban los piedrazos y los botellazos al micro de Boca en aquel 2018. Estamos a unos días de cumplir 2 años de aquel evento. Claro, que jugaba contra River. Claro, fueron a la casa del tipo que tiró la botella. Al labrar el acta judicial, se investigó, etcétera. Y algunos de los zócalos periodísticos eran... había ropa de River y entradas. Si vas a mi casa, hay ropa de gimnasia y entradas de partidos de gimnasia. Uh-huh. Si vas a la casa de Nico, va a haber ropa de Racing y claro, entradas a la cancha de Racing. Lo mismo que Marco con Independiente. Todos tenemos ropa de nuestro club y entradas de... Hay gente que las tira. Bueno, muchos las guardamos, las tenemos ahí. ¿Qué es esto? Después sí, si encontrás un fierro, bueno, está bien, obvio. Fotografía de Alon, está prohibido, es ilegal. Ahora, ¿qué es esto de mostrar a los artículos deportivos como malo, evidencia, claro, de delitos? Uh-huh. Creo que hay que tomar con pinzas esta... estoy de acuerdo con que este tipo lo investiguen, lo detengan, si apretó jugadores, si amenazó, está perfecto, y si tiene una aportación ilegal de armas también. Pero ahora, no me nada. Muestres la campera de San Lorenzo, porque no importa si es o no hincha del o club. ¿Qué? Sí, porque no tiene nada que ver. Como mucho el celular. Claro. Una foto como para demostrar, bueno, esto va a ser tomado como evidencia en caso de que se encuentre algo si ilegal. Es una campera manchada con sangre, bueno, es otra cosa, pero no es el caso. Entonces, hay que tomar con pinzas estas circunstancias. 11:17 de la mañana. Bueno, aparentemente se va a aprobar el día de hoy el presupuesto 2021 del gobierno, lo que sería el plan económico real, y para ver más o menos cómo se van a distribuir los recursos para el año que viene. Contempla una inflación del 29%, un dólar promedio de 102,4 pesos y un déficit fiscal de 4,5 del Producto Bruto Interno. Más del 50% de la falta de recursos se va a suplir con emisión, o sea, uh-huh, el gobierno no va a dejar de emitir, por lo menos en un 50% en caso de que haga falta. Y partidas para pandemia solo consideran vacunas. Uh-huh. O sea, el dinero destinado en el presupuesto del año que viene para paliar la pandemia va a ser exclusivamente para la compra de vacunas. Bien. Dato a tener en cuenta porque generó algún malestar en la oposición, que consideran que bueno, debería haber mayor inversión en este sentido para el año que viene, no solamente en vacunas. La oposición, claro, está ahí debatiéndose entre abstenerse o, por supuesto, rechazar este presupuesto 2021. Claro. La agenda pendiente tiene que ver con reformas jubilatorias y tributarias y también un nuevo consenso fiscal. Las últimas dos iniciativas aumentarían la presión impositiva. También, uh-huh, a tener en cuenta que el Fondo Monetario Internacional tuvo una reunión con la Sociedad Rural Argentina y ahí obviamente los referentes de la sociedad le dijeron al Fondo Monetario Internacional que era indispensable reducir la carga impositiva y bajar las retenciones, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Claro, hubo ayer distintas reuniones. Una fue la de Guzmán con el Ministerio y con el Fondo Monetario, una de las primeras reuniones, todavía no estamos ni cerca del acuerdo, y hubo también reuniones con el Consejo Agroindustrial, que son con quienes se debate la baja de retenciones, las medidas para mejorar la exportación. Lo que decía Culfas era, no está pensado por ahora volver a bajar las retenciones, aunque no se descarta, sino buscar algunas otras alternativas para fomentar la exportación. Va a tener que recaudar el gobierno nacional. Claro. Y yo lo que digo es, bueno, en vez de aligerar los impuestos, presionen para que se paguen de alguna manera u otra, porque evidentemente cuando se bajaron los puntos de las retenciones no hizo que exporten, se siguieron sin exportar. Es una realidad que va a tener que resolver el Ministerio de Desarrollo Productivo. Claro, lo que decía Daniel Pellegrina, el titular de la Sociedad Rural Argentina, en este encuentro con los representantes del Fondo Monetario Internacional, específicamente Luis Cubedú y Julie Cossack, es que no es lógico pensar que con este nivel de impuestos se pueda pensar que los productores se van a volcar a exportar, y mucho menos con la brecha cambiaria que existe. Sin dudas estamos hablando de un impuesto muy distorsivo. Pero la realidad es que el Fondo Monetario Internacional no tiene una visión muy estricta en cuanto a bajar las retenciones, porque entiende aparte que el Estado debe recaudar. Uh-huh, claro. O sea, uno puede pensar, bueno, el Fondo Monetario va a alentar esto, y no del todo, porque lo que busca el Fondo Monetario Internacional es que el Estado Nacional recaude lo más que pueda para justamente devolver y cumplir con sus obligaciones. Uh-huh. Sí, claro. Además confirmó Culfas que el ATP va a continuar hasta fin de año, a diferencia del IFE, que no continúa. El ATP sí, y las medidas para las pymes y las el desarrollo productivo de las medianas empresas. Bijul Encina, cine y series en Desde el Barrio. Ahora sí, le hicimos esperar a Biju un poquito en línea. No le pusimos la musiquita del golpe, claro. Pero nos escuchó. Hacemos un cambio total claro. De economía, que es un embole. Vamos a hablar así un poquito de cine. Biju, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo andan? Muy bien. A mí me gusta la música icónica del golpe. Ta-na-na-na-na, y es el clásico de las llamadas en espera, además. Clásico de clásicos, diría yo. Es un clásico de clásicos, sí. Totalmente. Hay que volver a ver El Golpe cada tanto. La pionera de las grandes películas de robos y hurtos. Para ver a Robert Redford, jovencito. Que ya podría retirar. Muy joven estaba ahí. Vieron que es cuando volvés a ver esa película y decís, no, mirá qué joven que estaba este tipo, y no lo podés creer, ¿viste? Lo que tienes que es muy reconocible. Con algunas películas de actores que, como Sean Connery, ¿viste? Ajá. Lo ves de grande y después lo ves en James Bond y decís, no, qué juventud. Claro, además, tipo Sean Connery, que su look joven es muy distinto a su look mayor, que era la barba blanca, digamos, el tipo canoso y de barba. De la Casa del Octubre Rojo, por ejemplo. Debe ser un bajón, ¿no? Ser actor, porque estás constantemente expuesto a que si tenés una larga trayectoria, a que se esté hablando de que... Viste que siempre están viejos los actores. Claro. De trayectoria. Porque uno siempre se recuerda los papeles que hicieron cuando eran más jóvenes. Uh-huh. Y estás expuesto constantemente a que te digan que estás viejo. Claro. O lo que deben sufrir... Christian Bale, creo que ha sido cuando les toca engordar para una película y después bajar rápidamente y ponerse en estado nuevamente para otra que los requiere con más acción. Claro. Es un laburo físico enorme también ese. No, es un desgaste de energías. Yo me acuerdo cuando se estrenó Tuli, que la protagonista era Charlize Theron, ella estaba en su peso, pero tuvo que engordar un montón porque hace una mujer embarazada en periodo puerperio. Después también, o sea, la película abarca los dos periodos. Y más o menos como que me acuerdo de todos los críticos estadounidenses decían, no, hay que darle un Oscar a Charlize Theron porque engordó mucho para su película. ¡No! Es como terrible también, ¿no? Digo, ¿cómo pasa la idea de la buena actuación, no? Si te sometes a las transformaciones corporales o no. Claro. Es interesante también, digo, cómo lo premia Hollywood de alguna manera. Claro. Sí, es un laburo muy intenso. Ver, y me parece que pasa mucho también en Hollywood. Con esto que, por ejemplo, se hace una película sobre una persona transgénero y contratan a un actor, mujer o varón, pero no contratan a una actriz o actor que es transgénero. Digo, lo mismo pasa con, por ejemplo, en el caso de Charlize Theron. ¿Por qué no contrataron a una chica que ya está gorda? No, la quieren a Charlize Theron gorda porque eso genera impacto, ¿entendés? Es como que tampoco se le da oportunidad a que haya más diversidad de actores y actrices pudiendo interpretar papeles que le queden más cómodos. Tal cual, y esa es la gran disputa que también salió hace ya unos 2-3 meses, considerando que en febrero se van a entregar los premios Oscar. Está bien, un montón de películas que se estrenaron de manera online, entonces dijeron, bueno, en febrero vamos a volver a entregar los premios. Pero nosotros sabemos que la Academia está caracterizada por ser bastante xenófoba, tener todas las fobias juntas. Entonces sacaron un comunicado hace 3 meses en el que decían que esta vez iban a ser más diversos, entonces y que iban a incluir a gente discapacitada, entre ellas a las mujeres y las personas trans. Fue un comunicado que obviamente cayó muy mal, claro, porque no podés ponerme en la misma categoría de discapacitado a las mujeres y a las personas trans. Digo, ya es como problemático en ese sentido. Imagínate si después la industria va a querer contratar o ampliar en la diversidad, si se quiere, a personas gordas o transgénero para que protagonicen sus películas y no a Charlize Theron, ¿no? Claro. Bien. Bueno, siempre tan se van de progres a veces, sí, los Oscars y la gente de Hollywood, ¿no? Se pasan y queda tratan mal de ser progres y quedan mal parados. Pero bueno, Biju. Para mí tienen a Walt Disney todavía adentro del freezer. Claro. Y así va a haber un montón de gente. Sí, algún día se va a despertar Walt Disney y van a hacer una serie con el despertar de Walt Disney. Está más que claro. Y va a querer que lo congelen de vuelta. Porque la verdad que... Sí, totalmente. Sería... Creo que hay una gran interpretación de los Simpsons con la... Ay, no me sale ahora el apellido. Con Tommy Daly, que el padre del dueño de Tommy Daly también está congelado ahí en un freezer. Biju, no te demoramos más en lo que tenías pensado para el día de hoy. Bueno, primero quiero hacer un breve homenaje a Pino Solanas, que nos abandonó este fin de semana. Y yo creo que hay mucho para agradecerle a Pino, así que voy a ser lo más breve posible. Y como dijo Fernando Martín Peña, hay que agradecerle su tremenda capacidad para pensar por fuera de las diversas formas represivas, ya sean intelectuales o políticas. Pensemos que La Hora de los Hornos, que es una de sus grandes películas, se estrenó en 1968... y enfrentó directamente a la dictadura militar de Onganía. Y es una película única en la historia del cine. Piensen que cuando se estrenó como un colectivo, si en nombre de un colectivo, digo, con Octavio Ojetino, y era la idea del grupo Cine Liberación. Y digo, la película es maravillosa no solamente por sus características, sino también por la influencia que tuvo. Estamos hablando de la década del 60, donde en Francia estábamos teniendo la nueva ola francesa que vino a generar gestos disruptivos en cine, a replantearse la idea del lenguaje cinematográfico, a pensar teoría. Digo, el 68 fue un año súper importante para la cultura, no solamente argentina, sino internacional. Tuvimos el Mayo francés. Entonces, les pido, si están del otro lado escuchándome, que se acerquen a ese diálogo extraordinario que tuvo Pino Solanas con uno de los exponentes de la nueva ola francesa, que es Jean-Luc Godard. Ese diálogo extraordinario abarca temas de cine y de política, pero nunca se lo conoció de la manera en que se debería haberlo conocido. Y gracias a Dios, con esto de la muerte de Pino, empezó a circular de manera muy activa en redes sociales y está disponible completito en la página Marienbad, así que si lo quieren leer, es algo imperdible. Y por último, lo que me gustaría decir con respecto a Pino en el cine es que creo que la gran mayoría de los cineastas jóvenes deberían agradecerle el rol que tuvo Pino en la sanción de la Ley del Cine del 94. La Ley del Cine no solamente implicó un cambio de nombre de Instituto Nacional de Cinematografía a Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, sino que incluyó esta idea de la Ley de Fomento a la Actividad Cinematográfica Nacional. Se habla de la cuota de pantalla, se habla de la exhibición y de la distribución. Se habla de fondo de fomento, la idea de los subsidios, de los concursos, de la comercialización de las películas argentinas en el exterior, y aparece también la idea de la Cineteca Nacional. Ustedes saben que uno de los pocos países que todavía no tiene una cineteca es Argentina. uno de nuestros países limítrofes y hermanos como Chile logró tener su cineteca recién en 2006. Uh-huh. Argentina logró aproximarse a una idea parecida a través del Cinaín, y detrás del Cinaín, de la ley de creación de esta cinemateca de imagen nacional, que es el Cinaín, estuvo también el hombre maravilloso que fue Pino Solanas. El Cinaín lo que abarca sobre todo tiene que ver con la preservación del patrimonio audiovisual, la preservación de la cultura audiovisual. Y creo que el gran legado que nos deja Pino es toda esa actividad por comprender la urgencia y la necesidad de todo un sector cinematográfico y un montón de colegas y compañeros que estaban pensando en nuestro patrimonio y la necesidad de preservarlo y de cuidarlo. Así que este es como mi humilde breve homenaje a Pino. Bien, excelente, sí, porque hay que...